Y como todos los viernes, tenemos el placer de recibir en estudios de Radio Panamericana a nuestra columnista Vanessa Almada, que ya se encuentra aquí con nosotros. Buenos días, Juan. Estimada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, buen día a toda la audiencia de Radio Panamericana. Bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí estamos una vez más. Fresco viernes. Fresco, por más sol que haya, no hay caso, hace frío. Helado. Está helado, sí. El viento sur, mira. Pega. Sí, pega, pega y lastima. Sí, sí, sí, la verdad que uno... Porque hay días de estos de invierno que están soleados, pero zafan, pero hoy no. Hoy no sé por qué, el viento sur, por viento eso. Sur, agosto, viento sur, viento fuerte. Está áspero. Sí, áspero, áspero, sequía, las tenemos todas. Así es. ¿Qué tal, estimada? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá estamos, bueno, una vez más. Me alegro. El otro día me crucé acá en la radio con Juli, sí, nuestra compañera Julieta Arancio. Así es. Y nos ponemos a charlar un poco cada uno de nuestra columna, ¿no? Uh-huh. Y ella me dice, vale, ¿tu columna es de salud? Y no, ¿y de qué es? Y la verdad que no... De lo que pinta. Claro, y Juli me da ahí como la definición. Es como por donde va tu cabeza en la semana. Sí. Está bien. Y está bien, porque vos sabés que yo soy nacida y criada en huerta, ¿no es sí, cierto? Sí, claro, por Entonces, supuesto. Yo creo esto, ¿no? Más o menos la gente de huerta piensa como yo. Y sí. Y tiene más o menos los mismos intereses. Y sí, si sos de huerta. Y sí, nos criamos en este paisaje, en esta cultura, con estas costumbres. Además que la columna está bien que sea de lo que más o menos anda, por donde más o menos anda tu cabeza, porque esa va a ser la columna más real. Tal cual. La tal que cual. Te va a salir naturalmente. Sí, bueno, yo pienso, hay gente que la cabeza le anda mucho por la parte política y hace una columna política. Y claro, ahí y hay otro. Claro, otra que le anda más por la música. Bueno, la mía va como salpicando. Y bueno, me gusta también chusmear un poquito las redes. Ajá. Y en las redes encontré muchas recomendaciones en relación a una película que ahí sale en una plataforma muy famosa. Ajá. Que no sé si podemos decir el nombre porque no nos van a pagar, ¿no? La publi. Sí, sí, sí, tampoco nos van a decir nada. ¿No? Bueno, no importa igual en cuál. Hay una película, es una serie en realidad de 8 capítulos que está ahí en una de estas plataformas que se llama La Otra Yo. Uh-huh. Muy interesante porque trae a lo masivo, digamos, un tema que viene tomando fuerza y que nosotros venimos conociendo en base a las búsquedas personales, que es el tema de las constelaciones familiares. Bien. ¿Escuchaste, Juan, alguna vez hablar de constelaciones? Sí, algo escuché, mano. No conozco, pero algo escuché. Sí, sí, sí. Viste que por ahí es algo que uno toca medio de oído, pero sí, que... Sí. Bueno, muy interesante. Te cuento que... desde mi creencia, ¿no? Está bueno, así como cuidamos el cuerpo, ¿no? Con los alimentos, con no meterle porquería y demás, también está bueno cuidar el alma. Oh, imagínate. Y las constelaciones familiares justamente van por ese lado, ¿no? Bien. Porque además, si yo cuido el alma, cuido mis emociones, si cuido mis emociones, cuido mi cuerpo, en definitiva. En definitiva, claro. Así que, bueno, fui a ver la serie, está muy buena, muy buena. La recomiendo y nos trae acá esto de que, bueno, ¿qué son las constelaciones familiares? Básicamente es una terapia en donde uno, a partir de una dinámica que puede ser individual o con otros, trae un tema para trabajar y el constelador, la persona que dirige ese momento, nos acompaña a descubrir el origen que hay de esta problemática, pero en nuestro árbol. Bien. ¿Sí? Nosotros en esta vida traemos cosas de nuestro linaje, ¿no? De nuestros antepasados. Y sí. Muchos dicen por genética, ¿no? Los que son como creen más en lo científico y los demás, bueno, que tiene que ver más con una cuestión de lazos y compromisos álmicos que nosotros hacemos con quienes nos dan la vida y quienes se las dieron a la vez. ¿Y qué compromiso? Yo no firmé nada. No sé, pero los debe estar cumpliendo, me parece, ¿eh? Porque además son los que más cumplimos. ¿Ah, sí? Y sí, es así. Ahí es no así. Te podés hacer el otro. No, ahí no te podés hacer el otro, tal cual. Bueno, entonces para que nos cuente un poquito más sobre esto y para contarles a nuestra audiencia de qué se trata y bueno, también para entusiasmarlos, quién te dice que les interesa, me comuniqué con Cassandra Candado, que es una consteladora de acá de la ciudad de La Falda, con quien yo tuve varias experiencias de constelación. Por eso me animo a traerla, porque conozco su forma de trabajar, que es muy seria y muy comprometida. Entonces ella nos va a contar en principio qué son las constelaciones familiares y digamos, y para qué sirven. Hola Vane, estoy muy feliz de estar acá. Te agradezco mucho tu invitación, para mí es un honor, y agradecerte también por poder compartir con las personas que nos están escuchando esta hermosa herramienta que son las constelaciones familiares, y que quizás algunas personas tuvieron la oportunidad de constelar en algún momento y otras no. Entonces, la oportunidad de poder compartir, de que se conozca un poquito más de qué se trata, también es muy importante. Es una herramienta sistémica y fenomenológica que nos permite conocer los distintos patrones que se presentan en nuestras familias y a través de las generaciones, es decir, transgeneracionales. Esto se presenta para devolvernos una mirada a nuestros ancestros en un acto de observación, de integración y de aceptación. Todo esto desde el lugar del amor, siempre desde el lugar del amor. Y en este sentido, Hellinger lo que nos enseña y lo que nos deja como legado y conocimiento son los órdenes del amor. Serían como las bases. En principio, o la primera, tiene que ver con la pertenencia. O sea que todos tienen el mismo derecho a pertenecer. No pueden haber excluidos. En segunda instancia, tiene que ver con una jerarquía. El que llegó primero tiene prioridad por el que llegó después. Y por último, el equilibrio entre otorgar y recibir, o dar y tomar. Entonces, todo esto otorga un desarrollo en dirección del bienestar. La apertura y la sanación dejan de lado todo tipo de juicio. ¿Juicio de qué? Justamente de todos los traumas que, como dice Joan Garriga, son los que sostienen y alimentan los problemas que se nos presentan. Es decir, que nos otorgan la posibilidad de conocer cuáles son las dinámicas familiares que obstaculizan, o bien son las llamadas a integrar para que desde ese lugar nazca la posibilidad de elegir otra opción, ¿sí? Elijo hacerlo de otro modo. Recién lo mencionaba a Bert Hellinger, que es el pionero de este método. Él en sus principios trataba de una recolocación familiar. Es decir, que colocaba representantes para la persona y para sus familiares, y se formaba una dinámica que nos mostraba cuál era el conflicto. Este método, como la vida misma, va evolucionando, va mejorando y se va puliendo. Alrededor del 2005 se transforma en las constelaciones del espíritu y sigue evolucionando hacia lo que ahora conocemos como las nuevas constelaciones familiares, y en donde se pone en sintonía a cada uno con algo más grande, con un destino colectivo. Cuando nosotros nos entregamos a ese destino colectivo, es cuando podemos aprender a vivir el destino individual en amor y en libertad, sobre todo. Interesante, ¿no? Sí, la verdad. Nos invita a esto, ¿no? De enfrentar nuestros traumas y poder justamente ubicarnos en el lugar que tenemos asignado dentro de nuestro árbol, aceptando la misión colectiva para poder cumplir la misión individual. Y ahí está tu contrato firmado, Juancito, el que vos decías, yo no firmé nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí te lo dijo Cassandra. Aparte, esos traumas que uno no resuelve son una mochila que se va haciendo pesadita, ¿no? Y además que se va pasando para las generaciones venideras, ¿no? Encima. Y, sí, encima eso. Y acá esto, muy interesante esto que dice ella, todos tenemos un lugar de pertenencia. Uh-huh. Todas las familias tenemos siempre algo como que esconder abajo de la alfombra, ¿no? Y está ese personaje que carga el chivo emisario de cada familia, que carga todo lo negativo, ¿no? Y cuando no reconocemos y no le damos el lugar que pertenece y no lo integramos amorosamente, como dice, esta cuestión explota por todos lados, ¿no? Claro. Entonces, para poder sanar nosotros... Esto va al alma, el alma. Tal cual. El alma. Tal cual, es así. Y se va pasando de generación en generación. Ahora, después de escuchar la Cassandra, nos entusiasmamos, pero surge la gran pregunta, ¿no? ¿Qué puedo constelar? ¿Qué es un trauma, no? Porque... Claro. Porque, claro, es muy amplia la cosa. Imagínate. Así que ya ahora en el segundo audio nos cuenta un poquito eso acerca de qué es lo que puedo constelar y cuáles son los beneficios. ¿Qué podemos constelar? Lo que se te ocurra, casi todo. Lo que la persona sienta o lo que la persona desee, básicamente. Puede ser, por ejemplo, el amor, el éxito, el dinero, los padres, el sobrepeso, duelos. ¿Por qué no uno mismo? Pueden ser instituciones, pueden ser empresas, todo aquello a lo que llamamos tema. Aquel que guíe una constelación siempre te va a preguntar cuál es tu tema. Y desde allí se comienza. Y recién decía casi todo, porque en las excepciones o lo que no está permitido es, por ejemplo, constelar por otra persona. En el único caso en el que sí se puede es de padres a hijos. ¿Y por qué no se puede trabajar por otra persona? Porque cada uno debe trabajar sobre sí mismo, cada uno debería ocuparse de sanar por sí mismo. Respecto a los beneficios o resultados, bueno, aquel que haya tenido la oportunidad de hacer una constelación sabrá de lo que estoy hablando. El beneficio primario que surge cuando termina una constelación es el sentimiento de apertura, es una sensación de gratitud, de respeto, de bienestar que se siente en el cuerpo. En este sentimiento encontramos la grandeza del ser humano. En la rendición podemos entender que no importa lo que pasó, no importa por qué pasó, sino que forma parte de algo mayor, de algo más grande. Y entonces voy a traer una frase que supo decir mi maestra Claudia Torres, y es que nosotros tiramos una piedra a un lago y esta inevitablemente forma unas ondas que se expanden. Y eso mismo es lo que ocurre con nosotros. Por resonancia, si yo sano, todo mi árbol sana conmigo. A sanar el árbol, entonces. A sanar el árbol. Qué lindo esto que dice que lo que nosotros sanamos en nosotros tiene efecto en el árbol, pero no podemos ocuparnos de lo que es responsabilidad del otro, ¿no? Cada uno se tiene que hacer cargo de su propio proceso. Así es, y puede sanar cualquier cosa. Cualquier cosa puede constelar uno, de lo que sea, ¿no? Desde el vínculo con los padres. Pero hay que ir a una consteladora que te... Sí, tenés que ir a una consteladora. Cassandra. Sí, sí, sí. Y puede ser individual. Cuando lo haces individual se utilizan elementos como maderitas, papeles, muñequitos para constelar. Y cuando es con personas, las otras personas ocupan, vos elegís quién ocupa las distintas posiciones dentro de tu familia. Y esas personas toman la energía del momento. Wow. Y se mueven, actúan o dicen... en representación del alma de ese familiar tuyo. ¿Ese que familiar se le mete a esa persona? Es la energía, no se le mete. No. Eso ya sería como espiritismo, no sé, otra cosa. No, no, es la energía. Es la energía que está sostenida por el constelador, por la persona que trae el problema, que por las personas que están presentes. A ver, toda la información está en el Akasha. Ya está. Cualquier ya está. Persona la puede bajar, exactamente. Solo hay que intencionarlo. Lo que pasa es que no sabemos y no estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Y vos esta semana estabas con estos temas en la cabeza? Andaba con estos temas. ¿Hiciste? Yo constelé varias veces, con Cassandra también. ¿Y qué tal te fue? No, hermoso, la verdad que re lindo. Son cosas que yo me inicié en esto cuando falleció mi mamá y uno empieza a buscar como respuestas a... ¿no? Claro. Y después, bueno, vas avanzando y vas encontrando otras cosas. Pues sabes que yo hago lectura de registros acá, soy tarotista, limpieza con péndulo. Bueno, a mí esas cosas me interesan. Bien. Así que la cabeza siempre me anda medio por ahí. La cabeza y el corazón. Bien. Bueno, mira, te dejo los datos de Cassandra. Bien, sí. En Facebook la pueden encontrar en Espacio Kimei, con K o P, no, con Q vendría a ser, tuve que decirlo abecedario porque no me acordaba cómo llamaba la letra, con Q y con Y, Espacio Kimei. Y bueno, y si no, sí, ese es el dato que me pasó. Y si no, bueno, nos consultan acá en el Facebook de Radio Panamericana y yo les paso el celu. Bien, y si no, se contactan con vos como Vanessa, claro, Almada en Facebook. Exactamente, exactamente. Bien. Por donde sea y le pasamos el dato. Pero bueno, Espacio Kimei es su página de Facebook. A sanar el alma. Así es, y el del árbol. Vane, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Acabamos de compartir la columna Otras Campanas con Vanessa Almada. Será hasta la semana que viene. Hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Hasta el próximo viernes.